los compañeros de la causa del juzgado 47 que pensamos que van a quedarse con auto de formal prisión son los compañeros Eduardo Daniel Columna, Osvaldo Miguel Barrueta, Roberto Fabián Duarte García, Carlos Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría, Alejandro Lugo Moreno, Sandino Jaramillo Rojo, César Yaguno Romero, la única dama, Rita Emilia Neri Montezuma, que por cierto está con un abogado particular, Daniel García Vázquez, Estiliano García, Jorge Dionisio Barrera y Enrique Rosales. Los demás compañeros creemos, y en unos minutos lo vamos a comprobar, que van a quedar en libertad. Ojo, ojo compañeros, la libertad va a ser con las reservas de ley. No se alarmen, todas las liberaciones de esta naturaleza, cuando hay desglose de otras averiguaciones, como ya les informé ayer, que se hizo desglose por robo, lesiones y daño en propiedad, les dan la libertad bajo las reservas de ley. ¿Qué significa esto? Que sigue la investigación, no el proceso, pero la investigación sigue. Y si resultan nuevos datos de la investigación, sería probable una nueva orden de aprehensión. Lo que yo creo es muy poco probable, ¿de acuerdo? Pero por el delito de ataques a la paz pública, no pueden volver a ser molestados ninguno de los que obtienen su libertad, aun cuando sea con las reservas de ley. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? No. Sí, compañera. ¿Cómo vamos a continuar defendiendo a los que se quedan? Tenemos que analizar nosotros. Ya me decía una familia que le habían indicado, que le habló su interno por teléfono y que le dijo que iba a apelar. Es posible. Hay dos posibilidades inmediatas. Una es la apelación, pero la apelación continúa el juicio en el Tribunal Superior de Justicia del DF. Se va a una sala penal la apelación, ¿sí? Y la otra posibilidad es el amparo indirecto contra el auto de formal prisión, y como amparo solamente conoce el Poder Judicial Federal, en este caso un juez de distrito conocería del amparo contra el auto de formal prisión. ¿Por qué un juez de distrito? Porque tiene que ser un amparo indirecto, porque no está dándose fin al juicio. El amparo directo solo procede contra las resoluciones que ponen fin a un juicio. Abogado, ¿ese amparo puede proteger a todos los que se quedan? Sí, sí. Ojo, todavía no publican la nueva ley de amparo. Todavía no está el amparo colectivo, que se llama. Entonces el amparo será individual y solo beneficia al que lo obtiene, al que lo pidió. Si lo obtiene, solamente beneficia al que lo pide. Aunque ahora aquí estamos hablando de una cuestión de violación de derechos humanos, y hay jurisprudencia de la Corte que ordena a los jueces en todos los niveles atender esta cuestión cuando hay violaciones de derechos humanos. Entonces tenemos que revisar el auto, necesitamos conocerlo, saber cuáles son los argumentos de la juez para dictarlo, y lo que tenemos que combatir, ya sea en la apelación o en el amparo, son los fundamentos que arguye la juez para dictar este auto de término constitucional. Y en el caso de que no tengan domicilio en el DF, y así los previene el juez, las notificaciones se las hacen por estrados. O si ustedes tienen domicilio allá, las notificaciones se las tendrían que hacer por exhorto allá al juez competente de Durango. Pero había que revisar el caso particular, porque le estoy hablando de manera genérica. Entonces vamos a esperar que tengamos a los compañeros, y ellos son los únicos que tienen la facultad del derecho de decidir qué quieren hacer. Todos les podemos sugerir, pero la decisión formal solamente corresponde a ellos. Tenemos noticia que 13 compañeros son los que nos salen. No conocemos el auto de formal prisión. Por eso estamos dando este dato todavía con la reserva de comprobarlo, porque no nos han notificado a nosotros como abogados. La información es que hasta el día de mañana vamos a ser notificados los abogados de este asunto. ¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Colectivo Otras Voces, Otra Historia. Nos puedes encontrar en internet en www.otrasvoces.org.mx.